selección. Juan Carlos, querido, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están por allí? ¿Cómo andan con las ideas ustedes? Y acá estamos, invitándote a que te sumes. Qué lindo poder llevar adelante el cafecito como siempre. Juan Carlos, que eso por lo menos esté fijo y que sea un mojón de certeza en la rutina, ¿no? Sí, yo, para mí también es una alegría, sí, porque son modos, bueno, de ir saliendo juntos adelante de esta situación. Tenemos preguntas, Juan Carlos, como siempre, pero sin embargo, como no pudimos charlar en la previa, no quiero dejarte sin la posibilidad de que vos nos des tu mirada. ¿Dónde estás posicionando hoy la reflexión, la mirada? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué querés subrayar? Mira, lo que no aspiro a ser original, pero sí, francamente creo que en esta suerte de plaga universal que no tiene antecedentes, me parece, en la historia de la humanidad, porque plagas hubo muchas en la historia de la humanidad, pero nunca esta que tiene prácticamente a todo el globo, ¿no? Francamente creo que desnuda la catástrofe a la que ha llevado a las sociedades, al mundo, este sistema capitalista, en esta fase de financiarización, que en definitiva siempre es un sistema injusto, de concentración de la riqueza, pero que bueno, en esta fase creo que ha llegado a una expresión, a una potenciación de todo eso muy grande, y ha dejado desguarnecido a los estados y consecuentemente a los pueblos de la protección de un estado indefenso, sin recursos, en fin. Desde ese punto de vista, para no describirlo demasiado, porque creo que eso es evidente, entiendo que se está generando en todos lados un impacto cultural, ideológico, muy pero muy grande. Uh-huh. Eso no querrá decir que automáticamente, cuando la crisis pase, va a haber cambios copernicanos, porque para eso, bueno, hacen falta otros factores políticos, pero claro, francamente creo que en términos de los valores culturales que aquí ellos implantaron, el neoliberalismo, desde fundamentalmente los paradigmas de Thatcher, de Reagan y de todas sus expresiones nativas, aquí también las tuvimos, creo que están teniendo fisuras muy, muy grandes. Estoy convencido que ante la realidad, en fin, millones, cientos de millones de seres humanos van a sufrir un cambio cultural muy, muy grande, ¿no? En ese sentido, bueno, tengo una expectativa importante, ¿no? De que así como debemos asumir las derrotas culturales, uh-huh, que también tenemos que registrar, creo, los cambios en ese sentido, y este aluvión creo que va a generar una gran figura, ¿no? Juan Carlos, en algún momento, porque me parece que ahora estamos en la etapa de convencernos, reconocer, establecer que efectivamente de aquí tenemos que salir de otra manera, ¿no? Que hay una enorme cantidad de cosas que tenemos que hacer de otro modo. Ahora, en algún momento va a llegar el tiempo para ponerle nombre y apellido a eso, porque si no, como concepto, me parece que va a ser muy bienvenido, pero después vamos a tener que ponerle letra fina al asunto. Sí, lo que estamos haciendo, sí, yo diría, registrando una situación que se va dando, una suerte de prediagnóstico, de sí, observadores, que vemos un fenómeno enorme y bastante claro, bastante contundente, porque por eso digo, se desnuda una realidad, ¿no? No quiero avanzar mucho más, porque ahora la preocupación de la humanidad y nuestra es atravesar la crisis humanitaria y que tenga el menor daño posible para los seres humanos, ¿no? Pero claro, cuando lleguemos a ese momento, tendremos todos que, creo que los acontecimientos obligatoriamente van a llevar a ponerle nombre y apellido, a registrarlo en términos políticos, y habrá situaciones de gran desarticulación política y se irán generando entonces cambios que son por ahora absolutamente impredecible, insisto. Mirá, yo estaba viendo hoy una nota de un intelectual chileno en Página, sí, y recordaba algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Thatcher decía, la sociedad no existe, solo existen los individuos. En consecuencia, Lo que existe únicamente es la responsabilidad individual. O sea, ese paradigma es el impuesto y ese, en fin, que la sociedad no existe, solo existe el individuo. Entonces, francamente, creo que eso está demostrado con todo esto, que la realidad es lo opuesto, lo que existe es la sociedad, y la sociedad tiene que tener representaciones sociales, culturales y políticas que se expresan en el Estado. Bueno, eso llegará al momento que tendrá que materializarse, sí, pero me parece que es pronosticar demasiado, ¿no? Bueno, pero dejamos, por ahora, pero dejamos la necesidad, porque después sí. Hay que ver si efectivamente habremos captado o no el mensaje y qué quiere decir, porque hay que interpretarlo de alguna manera, y me parece claramente en eso de hacer las cosas de otra manera, de organizarnos de otra forma, de la relación con el Estado, etcétera, etcétera, creo que tendrá que tener letra chica, insisto, pero entiendo el concepto, Juan Carlos. Una cosa quiero aclarar, dale, porque si no puede resultar demasiado, puede resultar ingenuo. Sí. Yo no es que creo que cuando esto pase, los sectores del poder económico, político, que a su vez son los dueños de la cultura de la humanidad, la cultura hegemónica, se van a retirar tranquilamente y van a decir, ¿cómo nos equivocamos? Claro, nos zarpamos. Nada de eso va a ocurrir. Claro. Al contrario, se van a aferrar a su poder y vaya a saber con qué rasgos y características se van a aferrar a su poder. Sí. Por lo tanto, eso es así y es impredecible, por eso, cómo va a ser esta nueva contradicción que va a tener la humanidad y a su vez que va a tener cada país según sus características. Bien. Porque esa es otra cosa, ¿no? Juan Carlos, la última, estamos a 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Voy a hacer la introducción lo más rápida posible. Ayer, 24 de marzo, los organismos elaboraron un documento muy, pero muy duro, marcando las diferencias entre el gobierno anterior y el actual. Estela de Carlotto hoy dijo, no sé cuántos moriríamos con el gobierno anterior, si hubiera sido el presidente durante la pandemia, y Eve de Buenafini dijo, con Macri no hubieran alcanzado los cementerios. Salió Mario Negri, dijo, son momentos en que necesitamos estar más unidos que nunca, ojalá pidan disculpas. Suponete que entras a la discusión y decís, permiso, quiero opinar. ¿Cómo te metes en este cruce? Le doy la razón a Eve y a las abuelas. Creo que en las crisis fenomenales como esta, los liderazgos son determinantes. Eso lo muestra la historia de la humanidad. Por lo tanto, si hubiéramos tenido a un pusilánime y a un incapaz como Macri, con las ideas que donde privilegia todo el tiempo lo económico por encima de la vida de la sociedad, francamente creo que hubiéramos tenido un desastre. Así que, desde el punto de vista del diagnóstico, francamente creo que tienen razón. Y acerca de lo de ayer, bueno, no tenemos tiempo, pero bueno, yo valoro mucho que hayan tenido un discurso que fue profundo, crítico, reclamante, uh-huh, ante un gobierno al que valoran y quieren, sí, que lo sienten propio, sin embargo, plantearon sus inquietudes acerca de lo que falta, de lo que resulta imprescindible, los juicios, en fin, si los tiempos, si no se respetan, es impunidad, la necesidad de cambiar la justicia, en fin, todos esos reclamos importantes que hicieron, creo que fue muy oportuno, muy valioso, o sea, no fue solamente el simbolismo del 24 de marzo, sino que yo diría actualizaron el sentido político del reclamo. No quiero dejar de decírtelo en estos tiempos. Te queremos mucho, Juan Carlos, y no sabes lo que valoramos estas charlas. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Y yo a ustedes. Abrazo. Somos grande. Un gran equipo. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito. No me quedó muy claro lo que piensa de Macri. Medio tibión, ¿no? Juan Carlos, para mí. No, medio tibio. No me gusta cómo se pone.